Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas y un sinfín de pan ecuatoriano. Y tartas para cualquier compromiso social. No te olvides de los exquisitos helados, cholados y granizados de masa y migas. Dirección calle Pedro Cabanes y Marqués de Montortal, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-9525-74. Masa y migas, el sabroso pan ecuatoriano. Quiero reagrupar a mis hijos y traerlos a España y no sé cómo hacerlo. Para eso y mucho más, María Auxiliadora, asesora y gestora experta en extranjería. Varios años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría, creación y constitución de empresas. Cita previa al 615-588-747 y al 961-05-3850. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. En Latinos FM. Suena el mejor pop latino. Ahora mi reina, ahora mi diosa. Latinos FM. Pop latino, latino, pop latino. Latino, pop latino. Su emisora. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Candela. En invierno tu calor yo fui. Dí que sí. Tu sombra. Olvidar. Comenzamos el Café Mañanero escuchando al gran Joe Arroyo. Álvaro José Arroyo González, su verdadero nombre, más conocido lógicamente como Joe Arroyo. Recordemos, fue un cantante y compositor colombiano de música salsa y tropical, considerado uno de los más grandes intérpretes de música de Colombia. Y su historia con canciones como esta que estamos escuchando, La Noche. Pero sin duda alguna su obra maestra, a pesar de que cosechó muchos éxitos, fue esta canción titulada Rebelión. De la historia nuestra, caballero, y dice así. Estamos recordando al gran Joe Arroyo con motivo de un aniversario más de su fallecimiento. El mes de julio aparece en el calendario de la música latina como un mes en el que se nos han ido grandes intérpretes de la salsa. Es el caso de Celia Cruz y Joe Arroyo. En los años 1600, cuando el tirano mandó de Cartagena, aquella historia vivió. No, no, no, no, no. El inolvidable Joe Arroyo, tremenda canción, tremendo éxito, Rebelión. Bueno, empezábamos escuchando La Verdad, y la verdad es que podemos citar muchas canciones que alcanzaron la condición de éxito en su repertorio. Esta canción se titula Echao para adelante y es un homenaje al bailador. Con buena música comenzamos el Café Mañanero. En este mes de julio hemos estado rindiendo tributo a Celia Cruz, pero no podemos olvidar a este gran hombre, el Joe Arroyo, quien falleció un 26 de julio del año 2011, luego de una gira por Europa, por cierto. Nació un 1 de noviembre en el año 1955. Dejó un legado muy importante en la historia de nuestra música latina. Bonito homenaje al gran Joe Arroyo. Bueno, lo cierto es que nosotros sencillamente nos aproximamos a la actualidad, donde por estos días justamente encontramos muchos reconocimientos. Tributo al gran Joe Arroyo. La primera parte del mes de julio, es decir, la primera quincena, la hemos dedicado a Celia Cruz, a quien le rendimos tributo por su aniversario número 17. De haber fallecido. Y esta segunda parte del mes de julio, pues al gran Joe Arroyo. Feliz mañana, feliz día, gracias por estar con nosotros. Es el Café Mañanero, una cita con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Comenzando el Café Mañanero. Bueno, ya está bien de introducción musical. Bonito homenaje al gran Joe Arroyo. Importante, la próxima semana también vamos a continuar destacando la extraordinaria obra del Joe Arroyo en lo que concierne a nuestra música latina. Saludo muy especial a todas las personas que nos siguen a través de Latinos FM 107.9 en Valencia y el área metropolitana, igualmente en Alcoy en el 105.3, asimismo en internet latinosfm.es, nuestras redes sociales, la app, compártanla, recomiéndenla, vale la pena. Nos introducimos en el contenido de actualidad del Café Mañanero. Y aquí está nuestro comentario editorial. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Hoy comienza la cumbre europea de jefes de Estado o presidentes. Recordemos que el presidente de España, el presidente del gobierno de España, para ser más preciso, ha adelantado una gira previa por los distintos estados intentando convencer a los responsables del área de la economía española, el área de las finanzas, la creación de un fondo de reconstrucción, todo esto tras el impacto económico de la pandemia. Y lo cierto es que el presidente Pedro Sánchez desafortunadamente ha cultivado un fracaso y nada hace pensar de que en el marco de la cumbre vaya a revertir esta situación. Están dos vertientes en Europa de cómo se debe asumir el impacto económico, la crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus. Pedro Sánchez, desde el mismo inicio de la pandemia, ha planteado de que se tiene que financiar la recuperación de los países más afectados. Y en esta línea se encuentran, además de España, Italia. Son partidarios de que con los fondos de la Unión Europea se deben levantar estos países. Y hay quienes piensan que sí, se le debe inyectar dinero a la recuperación de los países, pero que suponga deuda. Pedro Sánchez dice que las deudas asfixian a las economías, asfixian a los países. No son buenas las deudas. Con estas dos posiciones comienza entonces esta cumbre europea, donde, repetimos, dada esa gira que realizó el presidente Sánchez durante esta semana, nada hace prever de que las cosas vayan a cambiar y tendrá que aceptar otras formas de afrontar la crisis que ha dejado la pandemia del coronavirus. Y ya que estamos en el contexto internacional, encontramos hoy que el presidente Sánchez y otros 7 dirigentes han pedido a la Organización Mundial de la Salud que contribuya a un acceso equitativo a la vacuna del COVID-19, porque ya hemos escuchado voces de Estados Unidos y de Inglaterra que los primeros en ser atendidos cuando se encuentre la vacuna deben ser el país donde se desarrolla la vacuna. Lógicamente, el mundo entero está a la espera de esta vacuna y no se garantiza que desde un principio, en particular los países pobres, tengan acceso a la vacuna. Este llamado es muy interesante. Es una posición que debe continuarse y debe afianzarse. Es un reclamo de la humanidad la vacuna contra la COVID-19. A propósito, hoy encontramos que los servicios de inteligencia de Inglaterra han denunciado que Rusia ha intentado sabotear las investigaciones que se están llevando a cabo en los laboratorios de Inglaterra en busca de la vacuna contra el coronavirus que está afectando al mundo. Estamos viendo que no solamente Rusia interfiere en los procesos democráticos, también se ha denunciado, además de el caso de las vacunas, las investigaciones que se están haciendo para encontrar la vacuna, también se ha podido establecer, cosa que no es nada nuevo, que se ha convertido en una práctica sistemática por parte de Rusia de interferir en los procesos democráticos de distintos países, incluido España. Ya pasó en Estados Unidos, pasó en Francia, pasó en Alemania. Y ahora se conoce que también ocurrió en los últimos comicios de Inglaterra. Pero vemos a una Rusia sin escrúpulos a la hora de interferir en los asuntos de otros países. Son los comentarios que abordamos a esta hora en el Café Mañanero. Tenemos también que mirar un poco más acerca de lo que ha estado pasando aquí en España. Ayer un interesante homenaje en Madrid a las víctimas del coronavirus. Un homenaje en el que participaron miembros del gabinete del gobierno, igualmente de la Casa Real. Y me detengo en este caso porque ha estado el rey Felipe VI con la familia. Bueno, él ha venido presidiendo los homenajes a las víctimas del coronavirus. Eventos muy protocolarios. Lógicamente las miradas se han estado fijadas en la Casa Real, más allá de ese homenaje, por todo lo que está ocurriendo, principalmente con el rey Juan Carlos I, rey emérito. Hoy revela el diario El Mundo que Corina ha afirmado que Juan Carlos I le reclamó el dinero el año que abdicó. ¿Lo tenía todo calculado el rey Juan Carlos I? Bueno, yo pienso que de ahora en adelante se viene una serie de investigaciones muy complejas por toda la inmunidad de la que disfruta el rey. Pero esto no lo exime de el escarnio de la opinión pública y de las mismas autoridades. Se está investigando. Estamos en los pasos previos si el rey Juan Carlos, o mejor dicho, estamos en la antesala para determinar si el rey Juan Carlos I cometió un delito. Y hay más cosas que tenemos que destacar hoy, a propósito de que estamos abordando el diario El Mundo, que viene adelantando esta investigación. También, bueno, El Mundo ha estado investigando mucho últimamente, la verdad. Pero hay un caso que me llama la atención y tiene que ver con Fernando Simón, el coordinador del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias. Revela hoy El Mundo a manera de noticia que ocultó que la tasa de contagio está descontrolada desde el 20 de junio. No se puede permitir más ocultamientos en el marco de esta pandemia. Es inadmisible, es imperdonable. Más adelante en el desarrollo de las noticias vamos a escuchar justamente a Fernando Simón expresando su preocupación por lo que está pasando con los rebrotes en España. Hasta aquí nuestro comentario de actualidad, nuestro monólogo de actualidad. Les invitamos a conocer más hechos del día en el desarrollo de nuestra programación. Ya está con nosotros Liliana Lozano, que nos trae, como de costumbre, el tiempo para este viernes y el fin de semana. Lili, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes, donde quiera que estén. Buen café. Al cierre de la semana ya llegamos a viernes. y es un placer, como siempre, acompañarles para todo este equipo. Es momento de conocer el tiempo, de enterarnos de cara al fin de semana con qué tiempo vamos a contar para los planes de descanso del fin de semana. Pues nos encontramos con el último día nublado de la semana, con 29 grados para la máxima y 23 grados para la mínima. Esta hora en la capital del Turia, 24 grados centígrados. El pronóstico de lluvias escaso en 3%, la humedad, eso sí, sigue alta, 81%, y la racha de los vientos relativamente suave, 6 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Ya para mañana tendremos un día con sol radiante y así será sábado y domingo, para llegar entonces a la próxima semana, cuando tendremos el termómetro ubicado en 30 y un poquito más allá. La próxima semana será una semana especialmente calurosa, muy parecida a la semana anterior. Pero por este fin de semana tenemos entonces el tiempo ubicado para hoy en 29 para la máxima, 23 para la mínima, algo nublado, y mañana, el domingo, ya esperamos el sol. Y pasamos ahora a conocer los indicadores económicos, cómo están las cosas en lo que tiene que ver con los mercados. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Se mantiene la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos hoy en el mercado internacional en $43.26. Se deja un 0,25% el barril de petróleo Brent. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 7.474 puntos. Se ha dejado un 0,17%. ¿Algún titular de los mercados? Tono alcista en los parques para despedir la semana. El Banco Central Europeo ve ya la efectividad de sus medidas y urge a la Unión Europea a un pacto ambicioso. Récord. Los extranjeros ya tienen más de la mitad de la bolsa española. El Banco Central Europeo se tomará hoy un respiro para comprobar el alcance de la recuperación. Muy bien, pasamos ahora a conocer la nota ecológica. La nota ecológica del Café Mañanero, Liliana Lozano. Al cierre de la semana, nuestra nota verde vuelve la mirada una vez más al Mar Menor. Y es que la degradación del Mar Menor se cronifica, tardará décadas en recuperarse, aseveran los especialistas. El proceso será muy complejo, sobre todo si continúan llegando a la laguna nutrientes de los abonos usados en la agricultura, advierte un informe del Instituto Español de Oceanografía, encargado por el gobierno. El Mar Menor se ha convertido en un ecosistema muy degradado, extremadamente inestable y vulnerable a múltiples factores debido a un proceso de eutrofización, incremento de sustancias nutritivas que provoca un exceso de fitoplancton. Concluye un estudio en profundidad sobre las causas del deterioro de la laguna y las posibles soluciones realizado por el Instituto Español de Oceanografía. El motivo principal de este proceso destructivo que se está cronificando es la gran cantidad de nutrientes, sobre todo nitratos y también fosfatos y amonio, que llega al Mar Menor desde la década de 1980, sobre todo procedente de los abonos utilizados en la actividad agraria del campo de Cartagena, puntualizan los científicos. El documento Informe de Evolución y Estado Actual del Mar Menor en relación al proceso de eutrofización y sus causas, encargado por la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica, analiza el estado actual de este mar, aboga por una solución multidisciplinar y advierte de que se necesitan décadas para su recuperación. Se vuelven las miradas entonces, una vez más, con gran preocupación, al Mar Menor. La degradación del Mar Menor se cronifica. Gracias, Liliana. Vamos rápidamente con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha firmado este jueves un documento que posteriormente ha dado a conocer en el Washington Post junto a otros siete jefes de gobierno, en el que piden un acceso equitativo a las vacunas contra la enfermedad de COVID-19 una vez que éstas puedan producirse, y proponen que se garantice mediante un mecanismo guiado por la Organización Mundial de la Salud. El texto lo firman también los primeros ministros de Canadá, Nueva Zelanda, Suecia. Igualmente, Etiopía y Corea del Sur. En su artículo subrayan que con casi 200 iniciativas se puede lograr una vacuna y que hay esperanza de que pronto alguna de ellas tenga éxito, y de hecho subrayan que esta no debe ser una carrera con un solo ganador, sino que cuantos más proyectos logren llegar a la meta, mejor será. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, pero también tenemos que hablar de la cumbre europea que arranca hoy y que vale 750 mil millones de euros para la reconstrucción por el coronavirus. Los líderes de la Unión Europea vuelven a reunirse de forma presencial para discutir cuánto, cómo y cuánto dinero destinan a hacer frente a las consecuencias de la crisis provocada por el coronavirus. Una de las cumbres más trascendentales y difíciles de los últimos años. También tenemos que destacar en este primer sorbo de actualidad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha vuelto a asestar este jueves un golpe al balance de los bancos españoles, y el criterio del Tribunal Supremo Español al dictaminar que las entidades deben devolver a sus clientes con retrocidad o retroactividad total el coste de los gastos de constitución de las hipotecas cargadas íntegramente al consumidor en cumplimiento a una cláusula abusiva. La Corte de Luxemburgo recuerda que, como ya dictaminó en diciembre del año 2016, en el caso de las cláusulas suelo, la nulidad de una cláusula por su abusividad debe suponer la anulación total de la condición desde su origen. Es una de las noticias del día. El tribunal solo acepta que la restitución sea parcial si la legislación nacional marcaba que determinados gastos debía asumirlos el cliente. Revés para los bancos en el contexto de la justicia europea. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el boletín de actualidad. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas, hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo.

la emisora más refrescante. Más refrescante. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero. Vamos entonces con el boletín de actualidad, lo más interesante. Es lo que tiene que ver con el contexto nacional e internacional y los distintos apartados. El boletín de actualidad en el Café Mañanero. Complicada y preocupante la situación del COVID-19 en Aragón y Cataluña. Los nuevos casos de COVID-19 se disparan a los 580 en las últimas 24 horas. En las últimas 24 horas se han diagnosticado del nuevo coronavirus 580 personas en comparación con los 390 del miércoles, lo que sitúa en 258.855 las personas que se han infectado por el COVID-19, según las últimas cifras notificadas por el Ministerio de Sanidad. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, reconoce que la situación que están provocando los brotes de contagios del nuevo coronavirus en Aragón y Cataluña es complicada y preocupante. A ver si escuchamos a Fernando Simón a propósito de esas interesantes declaraciones que ha ofrecido en rueda de prensa en la tarde de ayer, entregando el parte diario sobre la pandemia en España principalmente. Diagnóstico por diagnóstico y muchos más. En los últimos 7 días se han notificado 5.128 casos con fecha de diagnóstico en los últimos 7 días. De nuevo, más de la mitad en Cataluña y un 20% casi en Aragón. Sin embargo, de todos los diagnosticados tenemos alrededor del 70% que son asintomáticos. Cierto que por fecha de diagnóstico, por diagnóstico y muchos más. Fernando Simón, recordemos, coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Y a propósito, el gobierno aragonés ha ordenado el sacrificio de 92.700 bisones de una granja debido a la pandemia. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ha ordenado el sacrificio de los 92.700 bisones de una explotación de la Puebla de Valverde, en Teruel, cuyo titular es Secapiel SL, al dar algunos ejemplares positivo en la prueba de COVID-19. La Dirección General de Calidad y Sanidad Alimentaria inmovilizó de forma cautelar la granja el pasado 22 de mayo, cuando 7 de sus trabajadores dieron positivo por COVID-19. Sobre este particular también se ha pronunciado Fernando Simón. Cierto que por fecha de diagnóstico, por diagnóstico y muchos más, en los últimos 7 días se han notificado 5.128 casos con fecha de diagnóstico en los últimos 7 días. De nuevo, más de la mitad en Cataluña y un 20% casi en Aragón. Sin embargo, de todos los diagnosticados tenemos alrededor del 70% que son asintomáticos. En Aragón ha hecho una explicación muy amplia de todo el proceso y de todo lo que ha sucedido. Hacemos aquí un pequeño resumen. Sabemos que hay posibilidad de transmisión del hombre a los bisones en concreto, y lo cierto es que es curioso que, si bien ha habido otros animales de los que se ha hablado la transmisión, los que han generado problemas a nivel europeo han sido precisamente los bisones. Ha habido granjas de bisones afectadas en Holanda, en Dinamarca, que se han sacrificado todos los animales. En España tenemos granjas de bisones, pero solamente ha habido esta granja de Teruel que ha sido afectada. hasta ahora, esperemos que el resto no se afecten. En esta granja trabajan un número de operarios que en principio están bien protegidos. Ha habido dos casos últimamente en la granja y es cuando ya se ha identificado el riesgo, la posibilidad de la transmisión desde los bisones. Lo cierto es que para que haya transmisión entre los bisones parece... Bueno, escuchamos a Fernando Simón. Pasamos a otras noticias del día. Hernando Iaroa, familiar de una víctima de COVID-19 sanitaria, han intervenido en el homenaje de Estado. Escuchemos a propósito lo que ha sido su participación en uno de los actos más importantes de la jornada anterior. La compasión es un sentimiento que nos hace más humanos. Más que la bondad, más que el amor, la compasión nos permite comprender el dolor de los demás, sus afanes rotos, su tristeza inmensa. Por eso quiero pedir hoy a todos compasión. No vamos a olvidar a ninguno de los que perdieron la vida en este doloroso momento de nuestra historia, porque la memoria es un deber, es el mejor homenaje que podemos hacerles. Mantenernos unidos en su recuerdo y construir juntos el país que ellos hubieran querido compartir. Quiero agradecer de corazón aquellos aplausos que nos dedicaba la ciudadanía y quiero pedir también de corazón que no se olviden de aquello, respetando ahora las recomendaciones sanitarias. Quiero que piensen en los que fallecieron y también en los profesionales sanitarios que dejaron sus vidas en la lucha. Por favor, que su esfuerzo nunca sea en vano. Quiero pedir también a los poderes públicos que defiendan la sanidad de todos, que recuerden que no hay mejor homenaje a quienes nos dejaron que velar por nuestra salud y garantizar la dignidad de nuestras profesiones. Y que todos respondamos a una sencilla pregunta: ¿quién cuidará de nosotros si la persona que nos cuida no puede hacerlo? No olvidemos, por favor, nunca la lección aprendida. En recuerdo de todas las personas fallecidas y en reconocimiento a los profesionales sanitarios y de sectores esenciales que han luchado desde la primera línea. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Avanzamos en este repaso de las noticias más importantes del día. Llegamos al apartado de inmigración. Caen las solicitudes de asilo presentadas durante la primera mitad del año. Las solicitudes de protección internacional en España han caído un 19,6% durante la primera mitad del año, marcada por la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma que se derivó en el cierre de fronteras para evitar su propagación. Según los datos de la Oficina de Asilo y Refugio, recogidos por Europa Press, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020 se han presentado un total de 44.615 peticiones de asilo frente a las 55.498 registradas en los primeros seis meses del año pasado. De esas 44.615, 42.459 se han presentado en territorio, 1.498 en puestos fronterizos, 629 en centros de internamiento para extranjero y 29 en embajadas. La mayoría, 20.236, se han registrado en la Comunidad de Madrid, seguido de Andalucía, donde se han contabilizado 4.516 solicitudes. La actualidad de América Latina. Pasamos al otro lado del Atlántico para abordar las noticias más importantes del continente americano. Estados Unidos y Ecuador están en alerta y se agudiza el desplome de la economía latinoamericana. La lucha de América contra el coronavirus tiene esta semana como mayores escenarios a los estados estadounidenses de Florida y Nueva York y a Quito, la capital de Ecuador, donde las cifras crecen exponencialmente, mientras la CEPAL pronosticó un desplome del Producto Interno Bruto del 9,1% este año para Latinoamérica. La pandemia ya deja en toda América 7.059.961 infectados y 295.293 fallecidos, con Estados Unidos, Brasil y México con la mayoría de los contagios. La situación es dramática en América Latina. En Bolivia, por ejemplo, se ven ataúdes de cartón para los más pobres que mueren por la pandemia. Nos vamos ahora para Brasil, continuando con nuestro boletín de actualidad, que ustedes, además de seguir en la señal de la FM, pueden hacerlo también a través de nuestra conexión de IG Live, @latinosfmvlc. Gracias por estar allí. A propósito, compartimos el mensaje que diariamente está emitiendo la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, que recordemos padece coronavirus. Ese algo es la valentía para frenar la dictadura. La Paz es un pueblo consentido de la historia. Y así, como pueblo con sensibilidad y perspectiva de la historia, hay que respetarlo. Y así hay que rendirle el homenaje que merece. 211 años ha celebrado la ciudad de La Paz, la capital de Bolivia. Hay que decir que es la capital del Ejecutivo. Esta ciudad, dice Jeanine Áñez, que le trae recuerdos hermosos de su hogar. Y continúa su mensaje, especialmente a los paceños. Los pueblos con sentido de la historia son aquellos pueblos capaces de construir sus propios destinos. Y La Paz ha construido el suyo propio. Y al construir el suyo propio, con generosidad, ha construido tantas veces el de Bolivia. La Paz es un pueblo que ha aniquilado y frenado a tantas dictaduras y es un pueblo que ha fundado y cuidado los caminos de la libertad. De este modo, al decir La Paz, estamos diciendo democracia, estamos diciendo libertad, estamos diciendo igualdad, estamos diciendo justicia y estamos diciendo solidaridad. Continuamos en la información que nos llega de América Latina. En Brasil se han superado los 2 millones de casos positivos y los fallecidos ya pasan de 76.000. Brasil registró en las últimas 24 horas 45.403 nuevos casos de coronavirus, con lo que superó el listón de los 2 millones de contagiados, así como 1.322 nuevos fallecidos, con lo que las víctimas por la pandemia pasaron de 76.000, informó este jueves el Ministerio de Salud. Las cifras confirman al gigante latinoamericano, con su población de 210 millones de habitantes, como uno de los nuevos epicentros globales de la pandemia y como el segundo país en el mundo con más infectados y más muertes después de Estados Unidos. Es el repaso de las noticias más importantes de América Latina y aparte de la grave situación que se está presentando debido a la pandemia del coronavirus, también hay lugar para otras noticias que tienen que ver con la seguridad y la política. El presidente de Colombia ha pedido que el supuesto testaferro de Nicolás Maduro sea extraditado a Estados Unidos en las próximas semanas. Yo creo que una de las cosas más importantes que deben suceder en las próximas semanas es que un delincuente como Alex Saab, que fue arrestado en Cabo Verde, sea extraditado a Estados Unidos, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque. Pasamos a las noticias del mundo. Hackers rusos tienen como blancos científicos británicos que buscan la vacuna contra el coronavirus. Presuntos piratas informáticos vinculados con agencias de inteligencia rusas tienen como objetivo de sus ataques a científicos británicos que trabajan en el desarrollo de una posible vacuna contra la COVID-19, alertó este jueves el Centro de Ciberseguridad Nacional del Reino Unido. En un comunicado conjunto con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Autoridad Canadiense de Ciberseguridad, el Canadian Communication Security, el NCSC indicó que los ataques contra científicos nacionales forman parte de una campaña global del grupo conocido como APT-29, que busca usurpar los secretos de la búsqueda de la vacuna. Hoy también es noticia Netflix por sus excelentes resultados. Ganó un 166% más en el segundo trimestre y ha ampliado la base de abonados. La plataforma de streaming Netflix anunció este jueves unos beneficios de $720 millones entre marzo y junio, un 166% más frente a los $270 millones del mismo periodo del año pasado, a la par que añadió 10,1 millones de nuevos suscriptores en todo el mundo, en una continuación de la gran expansión que ha experimentado con la pandemia del COVID-19. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva la encabeza la Liga Española. Se ha cumplido la penúltima fecha y ya tenemos campeón, el Real Madrid. La información de todo lo que ha ocurrido en una jornada que se ha jugado a la misma hora la tiene Adolfo Jiménez del Río, porque además de confirmarse el campeón, también se han confirmado los otros dos equipos que descienden a segunda división la próxima temporada. Comenzamos hablando del campeón de la Liga de la temporada 2019-2020, el Real Madrid. Y es que después de que se reinició esta a partir del confinamiento del coronavirus, viene con una racha de victorias que parece no parar. Quizá la tendrá, inclusive, y es el deseo, en la Champions League. Pero el campeón demostró que tiene todo el bagaje y todas las intenciones de mantener este ritmo, liderado por un grande, Zinedine Zidane. Y asimismo, Messi también fue noticia anoche, ya que estalló y tras su desilusión al perder ante los Osasuna, lo dijo contundentemente: así va a ser muy difícil ganar la Champions. Inclusive queda demostrado que no nos alcanza ni para la Liga. Y también el Valencia fue noticia, porque con su victoria anoche tiene opciones de estar en la Europa League. Eso sí depende de los resultados que el próximo domingo dé la Real Sociedad y el Getafe. Pero la sorpresa por la parte de abajo no la ha dado el Celta de Vigo, que al perder puede descender y tendrá únicamente la opción de ganar para estar en primera división. Y los cambios de planes para Nairo Quintana, que su equipo, el Arkea Samsic, ha dado a conocer para su no participación en la Vuelta a San Juan. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Pasamos al apartado de cultura y entretenimiento. Liliana Lozano. Lastimosamente, con una noticia triste que nos llega desde República Dominicana, y es que falleció el cantautor dominicano Víctor, víctima del coronavirus. El cantautor dominicano Víctor falleció víctima de la COVID-19 después de permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de la Plaza de la Salud de la República Dominicana. El reconocido cantautor se encontraba estable, pero tuvo complicaciones que provocaron el cambio de protocolo en su tratamiento en la unidad de terapia intensiva del centro médico. Víctor fue uno de los cantautores más queridos de República Dominicana desde que comenzó en los años 70 siendo percusionista y guitarrista, además de trabajar con la orquesta de Wilfrido Vargas. En 1972 grabó su tema El Camino de los Amantes, con el que logró proyección nacional e internacional, pues fue grabado este tema por el bolerista venezolano Felipe Pirela, el bohemio de América. Desde entonces labró un camino artístico de éxito con canciones emblemáticas como Mesita de Noche. Se nos fue Víctor. Es precisamente la canción que estamos escuchando. La canción que nos acompaña de fondo para recordar los éxitos de Víctor Víctor. Luto en la música dominicana, luto en la música caribe. Víctor Víctor. Inolvidable. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con la segunda parte del Café Mañanero. Hoy tenemos previsto una entrevista con la cantante española Ainhoa Cantalapiedra. Recordemos, ganadora del famoso concurso, el reality show Operación Triunfo. La segunda edición, para ser más precisos, es en la que quedara en segundo lugar Manuel, también, ¿no? Vamos entonces a estar conversando con Ainhoa Cantalapiedra en la sección Zona RL con nuestro compañero Ransel Lavata. Hoy es viernes, así que tenemos mucho que compartir desde el ámbito del espectáculo y la farándula. Además, como quiera que estamos con una semana muy especial para los colombianos, se celebran las fiestas patrias. Nos estaremos aproximando a algunos lugares de Valencia que tienen productos colombianos. Todo esto y mucho más aquí en el Café Mañanero. Y por supuesto los segmentos, el calendario, lo que se celebra o se conmemora un día como hoy. Y Adolfo Jiménez del Río, que como todos los días viene fino con su nota sobre política, el tema político del día. Y en la segunda parte de deportes, Adolfo Jiménez del Río, más enérgico y contento que nunca, que el hombre es madridista y tiene motivos para celebrar, Jorge. Enhorabuena para todos los seguidores del Real Madrid, porque han conquistado un título más. Y como bien lo decía Adolfo, en este reinicio de la Liga, el Real Madrid ha sido un equipo 10 victorias en 10 partidos, y un equipo 10 solo se merece el título, y ahí están ya celebrando de forma anticipada. Una pausa, ya regresamos. Es tiempo de sonreír, porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental. Odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita, 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Llega a Valencia este viernes 17 de julio todo el sabor de la gastronomía hondureña. Llega la Sureñita Latin Food, donde podrás disfrutar de baleadas, tacos, yuca con chicharrón, pollo frito, parrillada, chuleta con tajadas, sopa marinera y mucho más. Refréscate en la terraza de la Sureñita, calle Marie Curie, 12, cerca del bingo de PC Alexander. La Sureñita, este viernes 17 de julio. Tapa hondureña de bienvenida. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 Bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones Venezolanos en la Comunidad Valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Te dije que me diga dónde estás. ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo? Daddy Élite, la sensación del verano. Los viernes de Daddy Élite son una rumba increíble. Y los sábados las fiestas temáticas más locas de Valencia. Daddy Élite, la mejor música a cargo de DJ Jair en la Mix, DJ Evolution, DJ Waski. Apertura 23 y 45 hasta las 7:30 de la mañana. Estamos ubicados en San Vicente Mártir, 305, Valencia. Aforo limitado, reservas al 600-967-588. Grupo Daddy, siempre invitados, nunca igualados. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando, elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30. Oprime el botón buscar y listo. Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión en su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. Latinos FM. Latinos FM. Se escucha, se siente, se disfruta. 107.9. Latinos FM. Siente tu música. Siente tu música. Escuchamos a Juanes con una colaboración especial, Amon Laferte, Amárrame. Se ha hecho viral Juanes con un pensamiento, una frase, una reflexión, diría yo, que ha compartido en sus redes sociales sobre los problemas del siglo XXI. Las personas fueron creadas para ser amadas. Las cosas materiales se crearon para ser usadas. El caos en el mundo ocurrió cuando las cosas materiales empezaron a ser amadas y las personas a ser utilizadas y reemplazadas. Me decías, Lili, que te sorprendió Juanes cuando lo escuchaste hablar, o mejor dicho, cuando escuchaste sus pensamientos. más que su música. Sí, la verdad es que yo lo venía siguiendo solo como cantautor y me gustaba ya su trabajo, pero cuando tuve la oportunidad de escucharlo en entrevistas a profundidad, en entrevistas de personalidad. Los argumentos. Y sobre todo cuando lo vi en su rol de coach de La Voz, te confieso que me cautivó y me sedujo totalmente. Es un musicazo enorme. La estatura musical de Juanes es una cosa impresionante. Y aparte me parece un ser humano de una profundidad muy, pero muy especial. Un hombre con sensibilidad social, pero aparte también con una sensibilidad personal. Bueno, que se traduce muy bien en su música. Juanes que no para de... Además de reinventarse para mantenerse vigente, y esa es otra de las cosas que admiro en él. No, y algo particular, ¿no? Da de qué hablar, sí, a través de lo que piensa. Sí, sí, sí. Por ejemplo, y esta frase... no precisamente decir cualquier cosa. Claro, esta frase que estabas comentando, él está allí parafraseando a un autor que ya dijo eso hace un rato, ¿no? Sí. Pero en todo caso también tiene que ver con cómo se hace eco de ese tipo de posiciones ante la vida, ¿no? De ese tipo de reflexiones existenciales. Entonces, eso también, por supuesto, es de notar. Es el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, es un lugar donde podemos disfrutar, hombre, los platos de Brasil, de Ecuador. Y además con un estilo único, porque el chef Manuel es un chef profesional con la capacidad de crear platos, innovar sobre la gastronomía tradicional. Y el lugar es acogedor. Cuando quieras impresionar a alguien, un sitio con buena gastronomía y además el lugar de por sí solo conquista también. Bueno, ahí está entonces Restaurante Yacaré. No lo olvides, Manuel. Anteriormente era Manuel Candela. Ahora es. Sí. Ahora después es. Después de tanta historia en Vicente Manuel Sancho Candela. Tello. Hombre, fue muy grande la historia que se escribió en Manuel Candela. Claro, allí comenzó todo, Jorge. Eso. Allí comenzó todo. Es tanto que tuvo que buscar un lugar mucho más grande. Y efectivamente lo consiguió, porque en este nuevo local hay capacidad para 140 personas. Además, se dispone de un salón privado. Una terraza espectacular, qué bien. Para el Restaurante verano, Yacaré. Para el verano, la terraza de Yacaré para el verano. Y que está ubicado ahora en Vicente Sancho Tello, número 7. Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Amigos, y hasta ahora también es bueno recordarles que ya abrió sus puertas el mercado de Torrefiel, y allí en el mercado de Torrefiel, en el puesto 28, el territorio latino, el lugar a donde vas a ojos cerrados, porque sabes que vas a conseguir todos los productos latinos de tu preferencia, pero que además ahora te ofrece el área de charcutería con, por ejemplo, las deliciosas chuletas ahumadas al estilo venezolano y todo el producto fresco, los vegetales, las frutas, las verduras, que puedes también pedir para llevar a casa llamando para el servicio delivery con el teléfono 617-62-7394. Y esta tarde, a partir de las 17, abre Territorio Charcutero en el barrio de moda, en el barrio de Ruzafa, Matías Perelló, número 25. Ahí te esperan todos los quesos blancos latinos, el guayanés, el trenza, el paisa, el telita, el que tú prefieras, además de las chuches, las gaseosas, las harinas y todos esos antojos que puedes satisfacer allí en el territorio charcutero. Matías Perelló, número 25, también con servicio delivery, 635-11-2800. Recuerden que trabajan igualmente los días sábados en horario de 10 a 14 horas. Grupo Territorio, siempre contigo. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Ya está con nosotros Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día de Corea del Sur, así como el día de hoy, 17 de julio, en Honduras y Nicaragua se conmemora el aclamado Día de la Alegría. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy, la leyenda viva del cine, Donald Sutherland, quien en su juventud fuera reconocido en los 70 por sus trabajos en las icónicas películas MASH o Don't Look Now, y que recientemente sufre de una nueva juventud gracias a la popularidad de su protagónico en la saga de los Juegos del Hambre, está celebrando su cumpleaños número 87. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz fin de semana. Carlos, ¿cómo es eso de que sufre una juventud? Goza de una nueva juventud. Bueno, de sufrir a gozar. Hay una diferencia enorme, ¿eh, Lili? Así está mejor, así nos entendemos. Sí. Así nos entendemos mejor. Ha vivido mejor. Un repunte de popularidad, por así decirlo. Ajá. Sí, es decir que experimenta una doble juventud desde el punto de vista personal, porque me imagino que a los 87 años volver a tener esa fama y esa y destacarse tanto, pues debe hacerlo sentir rejuvenecido, definitivamente. Muy bien, valga esa explicación. Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la salida de los 9 condenados por el Proces, que empezarán este fin de semana a disfrutar del tercer grado que les ha concedido la Generalitat de Cataluña. Este mismo viernes quedarán en libertad y no deberán regresar al centro correspondiente hasta la noche del domingo. Y a partir de entonces, solo tendrán que dormir en prisión 4 días a la semana. Es decir, entran el domingo en la noche y salen el miércoles en la noche, para disfrutar por fuera jueves, viernes, sábado y prácticamente el domingo completo. Eso sí, la fiscalía ya ha recurrido esta sentencia y está en progresión de grado, pero eso no impedirá que los beneficiados sigan disfrutándola hasta que se pronuncien los jueces de vigilancia penitenciaria y posteriormente, obviamente, el Tribunal Supremo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué este estado de semilibertad a unos condenados que tienen unas altas penas y no se le concede el tercer grado a otros prisioneros que tienen penas mucho más bajas? Tema político del día. Bueno, decirle que estamos a nombre de Delicias El Paisa en Gran Vía, Fernando del Católico, número 71. Delicias El Paisa, un lugar aquí en Valencia donde podemos disfrutar la gastronomía de Colombia. Saludamos a la comunidad colombiana porque este 20 de julio se celebra el Día de la Fiesta Nacional de Colombia. Sí. Y en Delicias El Paisa te esperan con todas las bandejas paisa y todos los sabores de Colombia. Y al lado está Picapán, Gran Vía Fernando el Católico 71, también un sitio para disfrutar lo mejor de la panadería colombiana. Picapán. Y nunca fue tan sabroso pasear en verano por el centro de Valencia como ahora que abrió sus puertas en la calle María Cristina número 9, la papita de leche, que a partir de las 10 de la mañana te espera con las empanadas, las arepas allí acabadas de hacer, con los rellenos que tú prefieras, los que se te antojen. También con los tequeños y los tequeñones, con los zumos naturales y las tisanas. ¿La tisana qué es? Ah, la tisana es una ensalada de frutas que se toma, que se bebe, heladísima para este calor de verano. Y si te gusta el punto dulce, pues entonces ahí está la torta tres leches maravillosa que prepara Iris y su equipo, y también los golfeados. La papita de leche además te ofrece los platos más tradicionales de la gastronomía venezolana en su dirección tradicional, allí en San Vicente de Paúl número 19. Puedes disfrutar allí de el asado negro, del pabellón criollo, y pregunta por el sancocho, la papita de leche, los sabores de la cocina más tradicional venezolana en Valencia. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda. www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Avanzamos en el Café Mañanero. Le damos por aquí también la bienvenida a Ransel Labat, el hombre de las noticias del mundo del espectáculo. Ahora que escuchaba precisamente lo de Víctor, se sentía afectado. Ransel, imagino que como buen dominicano y como amante de la buena música, pues da tristeza que se vaya alguien que le ha aportado tanto a la música como Víctor. Buenos días, amigos aquí en el estudio. Buenos días a los amigos oyentes. Buenos días, Ransel. De verdad que me afectó mucho esta noticia. Ya lo sabía esta mañana y luego al escucharles, al llegar al estudio, todavía me afectó aún más porque es que no me lo creía. Y me vino ahí el recuerdo un poquito, me invadió la nostalgia recordando a mi padre, mis tíos y todas esas personas a finales de los años 90 que se deleitaban cada domingo en la mañana escuchando las melodías de Víctor. Desde aquí un abrazo a todos sus familiares y allegados. Continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de más actualidad. El sabor dominicano en Valencia y el sabor mediterráneo en un punto muy particular en Masanasa. Claro que sí, hablamos del Barbonao, donde mi amiga, mi hermana Paula. Barbonao ofrece una variedad de gastronomía y especialidades latinoamericanas y mediterráneas. Tenemos desayunos, almuerzos, comidas y también muchísimos platos por reserva. Por ejemplo, ayer hablamos del arroz con leche. Hoy hago mención al dulce de coco, porque cada día traigo una novedad del Barbonao. Hoy toca al dulce de coco, Lili. ¡Wow! Me estás tentando. Claro que sí. Como también es importante informar a los oyentes que pueden organizar sus cumpleaños, sus bodas, bautizos. Tenemos también servicio a domicilio y contamos con preparación de buffet. Así que Lili, cuando cumplas año, si no quieres cocinar, no quieres darte a todo ese ajetreo, llama al Barbonao porque Paula tiene un servicio especial en preparación de buffet. Barbonao. Te tomo la palabra porque mi cumpleaños es el próximo mes de septiembre, así que anotado. Anotado, así que Paula nos está escuchando y ya se va a anotar ahí la fecha para prepararte un buffet a la medida. Recordemos que estamos en calle 9 de octubre, 23 bajo en Masanasa, Barbonao. Y si quieren lucir así bello, tropical como yo este verano, es suficiente pasar o llamar, reservar y ver los catálogos de los estilos de cortes de pelo del Chamo Barbershop. Lili, recuerda que ayer prometiste que ibas a ir conmigo. Claro que sí. Ok, nos llevamos a Carlos y a Jorge. El Chamo Barbershop se encuentra en la avenida María Ross, número 2, en Burjasot. Jorge, te tengo que pedir algo, perdona que te interrumpo. Súbeme un poquito los auriculares porque no me escucho. Bueno, vamos a ver por aquí. Sí, ahí estás. Muchísimas gracias. Ahora sí entré en tema. Muy bien, y es importante que escuchen bien como Ransel Labat porque tenemos a continuación un bonito recuerdo y es en la vuelta, en nuestro caso particular, de alguien muy interesante que ha hecho historia en la música, especialmente desde la televisión en este país. Tú y yo, hablar en los silencios sin la voz, por todo lo que fue, recuérdame. Despertar cada mañana siendo dos, vencer nuestros problemas con amor, decir aquellos miedos un adiós, por todo lo que fue, recuérdame. Thank you. Bonito recuerdo. ¿Cómo dejar que tú... Recuérdame, es el título de esta canción, Ainhoa. Ainhoa. Nos ubicamos en el inicio del famoso concurso Operación Triunfo. Operación Triunfo 2, que por cierto contó con el casting hasta la fecha con más asistencia. Digamos que se presentaron más de 16.000 personas, atentos, que de 16.000 personas o más, Ainhoa quedó en primer lugar. Se está hablando de, una chica que se caracteriza por un carácter bastante fuerte, por una intensidad a la hora de interpretar y sobre todo por sus composiciones. Ainhoa Canta la Piedra quedó en el cuadro de ganadores, como dije antes, junto a Manuel Carrasco, quien quedó en segundo lugar, y Beth, que quedó en tercero y luego representó a España en Eurovisión 2003. Vamos a darle la bienvenida. Saludamos a esta hora a Ainhoa. Ainhoa, gracias por estar con nosotros. Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, tanto tiempo, ¿eh? Tanto tiempo, pero bueno, trabajando en esto, y bueno, es un orgullo y un placer que me presentéis así, recordando algo tan bonito, ¿no? El comienzo quizá de mi vida pública. Sí, desafortunadamente a veces suscribimos un artista a un episodio concreto, y en este caso pues la experiencia de Operación Triunfo no pasa inadvertida. Sabemos en que tú eres mucho más que tu participación en Operación Triunfo, y lo has demostrado a lo largo de todos estos años posteriores. Y precisamente queremos saber de ti, Ainhoa, que repases con nosotros lo que han sido estos años posteriores a lo que fue tu participación, tu exitosa participación en Operación Triunfo. Muchas gracias. Yo estoy encantada, De hecho, muchas veces me preguntan, ¿te molesta que recordemos o que sea? Para nada. Para mí es 24 horas ser esa niña, ¿no? Que todavía es parte de mí, de esa niña, que entra al programa con esa timidez, con ese miedo a veces escénico, y que poco a poco se ha ido convirtiendo en la mujer que soy ahora mismo, ¿no? Pero sí, orgullosa, porque yo gané gracias al público y ganamos, ¿no? Y nos costó, pero pues fue, como he dicho antes, el principio de hasta el día de hoy. Ainhoa, qué bonito escucharte. A propósito de esa frase que decías, que te encanta volver la mirada y reencontrarte con esa chica que ganó Operación Triunfo, ¿qué conserva Ainhoa Canta la Piedra de esa chica, y en qué se diferencia hoy en día de esa chica ganadora de OT? Bueno, pues igual que mi primer disco, Esencia Natural, me costó mucho, la verdad, encontrar un título que pudiera reunir, ¿no?, todo lo que yo quería decir en ese primer disco. Yo creo que me quedo con eso. Trato de tener esa esencia. Sé de dónde provengo. ¿A dónde voy? Quizá todavía estoy en ello, ¿no? Porque al final esto es un trabajo de largo recorrido, de fe, de constancia, de luchar, de aprender. Pero es tan importante para saber a dónde vas, de dónde vienes. Yo estoy ahora mismo en mi cuarto con ustedes, pero en el cuarto donde he dormido, he crecido con mis muñecos, y me encanta regresar aquí a recuperar esas raíces, a ver a la familia, a que me den un coscorre en la cabeza, me digan, a ver, Ainhoa, cambia esto al otro. Creo que es tan importante el seguir aprendiendo, el reconocer los errores, que es de sabios, ¿no? Pero guardar esa semillita del fruto para que crezca el árbol. Si revisamos tu trayectoria, que comenzó a hacerse pública en el 2002, cuando te llegó la fama al conquistar esa segunda edición de Operación Triunfo, vemos que no has parado. Han sido 18 años, porque ya estamos en el 2020, en el que hay cada año algo nuevo en tu carrera, una incursión, un disco, un tema. ¿Qué haces actualmente? Digamos, musicalmente hablando, ¿qué estás haciendo, qué estás preparando? Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que ha habido algún año que me he querido tomar sabático, porque al final el pasar de ser una desconocida a nivel público a que vayas a cualquier lugar y todo el mundo te conozca y te sienta como de la familia, primero supone una superación y un cambio psicológico y emocional, y parte también del alma, ¿no? Entonces, en ese proceso hubo tiempo en que me tomé mi tiempo, nunca mejor dicho, de ahí también vino mi tiempo roto, por ejemplo, tuve un par de accidentes que, bueno, por suerte, por desgracia, pues frustraron el camino hacia donde voy, ¿no? Pero de todos esos pedacitos que a veces sientes cuando uno pues tiene un evento en su vida inafortunado, siempre se aprenden cosas. Entonces, quiero decirte esto porque al final hay gente que me dice, ostras, Ainhoa, te busco y de repente veo que algún año no has hecho nada. Ok, no he hecho quizás nada musical o no he hecho nada para una película, no he compuesto, pero he hecho un trabajo personal que es tan importante en la vida de un cantautor. Vaya, como que sí. El cantar. Claro, el silencio de la música es tan importante como la propia música, ¿sabes? Entonces, la verdad que estoy contenta. Siempre que he podido trabajar, desde hace años que me separé de la disquera primera con la que fiché, he trabajado en todo eso. Actualmente sigo componiendo para otros artistas. Actualmente también estoy componiendo para muchos youtubers famosos. Y creo que a finales de este año, principios del siguiente, hasta creo que 6 o 7 artistas van a sacar rolas mías. Es una maravilla, estoy encantada con eso. ¿Quiénes son ellos? Menciona algunos nombres. Sí. ¿Para quiénes estás componiendo, Ainhoa? Ojalá pudiera decirlo, pero pues todavía hasta que el artista, por respeto, sí, hasta que el propio artista no lo comunique yo, me muero de ganas, chicos. Pero nosotros también. Luego puedas, por favor, concédenos la primicia aquí al Café Mañanero. Aquí estaremos. Con gusto. Un cabecito, es un sacarina, pero una buena charla, claro que sí. Por cierto, tengo que decir qué bella voz tienes. Ay, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es muy linda. Nada, mujer, un placer escucharte. Y nosotros contigo, amigos, estamos conversando vía telefónica con Ainhoa Cantalapiedra, la ganadora de la edición número 2 de Operación Triunfo, que ha sabido mantenerse a lo largo de estos 18 años en la música y que tiene mucho para dar. Sabemos que no has parado, Ainhoa, y has tenido una aproximación con América Latina muy interesante en materia de producción discográfica, pero también sí. Me llama la atención el caso de la gira benéfica Uniendo Fronteras. ¿Qué significó para ti? ¿Qué experiencia te dejó? Ok, sí, la verdad que desde hace unos añitos esa niña que comentamos perdió más miedo del que tenía, ¿no? Y dijo, vamos a abrir fronteras. Quizá esta gira me hizo pensar en que tenía la obligación, el deber y la necesidad de compartir un gracias, ¿no? A través de mi música y mi persona con esas personas que televisivamente habían visto el programa y me habían apoyado. Entonces me liberé un poco de responsabilidades aquí en España, vamos a decirlo así, sí. y procedí a viajar a Miami otra vez, a Puerto Rico, que lo amo. Yo Puerto Rico a mí es uno de los lugares más maravillosos del mundo. Es una isla encantadora que me ha dado tanto. Y, por supuesto, mi querido México, que llegué, toqué y me quedé, ¿no? Que Televisa me abriera esa ventana tan grande a confiamos en ti, Televisa editorial, importante, ¿no? Entonces, como que sentí que mi música rompía las barreras, que no había que andar siempre esperando a limitarte a España, que Ecuador estaba ahí, que Colombia, tantos lugares que aún me quedan por conocer. Entonces, para mí esa gira fue la apertura de mi confianza en mi música para mostrarla al público de todo el mundo. Sí, como ha notificado ahora Ainhoa, en 2016 firmó con Televisa Music Publishing en México. Sus nuevas canciones para México fueron Eres Tú, Recuérdame, que la estábamos escuchando al inicio de la conversación, Libre y Te Busco, que formaron parte de la banda sonora de la telenovela A Que No Me Dejas. También la empresa L'Oréal México la sponsoriza para la firma que realizó en Televisa. Luego también se suman varios reconocimientos, aparte del primer lugar en Operación Triunfo 2002, le siguió el premio Garamond en la segunda edición de los Premios Nacionales de la Música. Ainhoa, ¿y ahora en qué andamos? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Ay, qué buena pregunta, te la agradezco tanto. Mira, pues son varios proyectos los cuales, dado la situación en la que nos encontramos, que todo el mundo sabe, la verdad estoy orgullosa y agradecida a la vida. Todo llega al final por un esfuerzo, ¿no? Pero también hay parte de mente de suerte. Entonces, Como os he comentado, el componer para los artistas que ya pronto podré, espero poder comentar, tan importantes, para mí es un lujo. Pero a nivel personal, obviamente, yo sigo trabajando mis rolas, mis canciones, mis producciones, y aprendiendo y gozando de la maravilla que un país como es, pues, México me ofrece, ¿no? Entonces, me meto mañana, así como lo digo, al estudio nuevamente para acabar el que es mi quinto disco. Aún no sé si será físico o no, porque hay que plantearse temas, pues, obviamente, de mercadotecnia y viendo la situación, digo, ¿no?, del coronavirus. Y, por supuesto, tengo una noticia muy grande que ojalá, de verdad, en ese siguiente cafelito sí os pueda contar. Pero he de esperar hasta el 2020, o casi, casi, y va a ser una noticia a nivel mundial, que estoy orgullosísima de que, pues, seguro os pueda compartir. Y, por otra parte, ando también metiendo cabeza en el tema literario. He hecho mi segundo prólogo para un libro de un compañero que se llama Sergio Vero, con dos bigotes en España. Con y, dos bueno, bigotes pues, en España. Ajá, exactamente, es una editorial de acá. Y muy contenta, orgullosa de que todo esto vaya creciendo y feliz, la verdad. Sobre la fecha del 2020, acláranos un poquito, ya estamos en 2020, ¿eh? Perdón, 2021. Quizá me explique más. Ay, Noa, te voy a ayudar. Si quieres, cuéntamelo a mí, cuéntame, que yo no se lo voy a decir a los chicos. No. Tienes mi número, llámame, por favor. No se vale, no, no se vale. Chicos, esto es cafelito de por medio. Yo voy a agregar ese una noticia. Es otro café. Es otro café. Un café fuera del café. Esto es. Chicos, les tengo una noticia acerca de Ainhoa. Ajá. Una noticia acerca de Ainhoa. Uy, se me salió la I. Me siento cibaeño. La cantautora intentó representar a España en el Festival de Eurovisión 2010 con el tema Volveré, letra escrita por la propia Ainhoa en el programa especial Destino Oslo de Televisión Española, que, por cierto, lo vi, me encantó, que se celebró el pasado 22 de febrero de 2010. Actuó en el segundo lugar por votación del jurado y del público, quedó en la séptima posición. La gala fue seguida por 2.630 millones de espectadores. Vamos a repasar un poquito esta trayectoria al interno del Destino Eurovisión, claro, Ainhoa, porque imagino que muchos oyentes y fans están esperando que tú hables de esa experiencia. Sí, por supuesto. Tres veces he tenido la suerte de ser elegida por el público, uh-huh, para poder representar a España en ese festival tan maravilloso que, para mí, ahora mismo, a nivel musical y televisivo, creo que es el más importante, ¿no? El que más posibilidades te puede dar para abrir tus puertas al mundo. Ojalá haya una cuarta en la cual me permitan hacer ya no solamente letra, sino música y letra, y sentirme al 100% yo. Y bueno, pues que hagamos changuitos, como alguien le dice, ¿no? Crucemos los dedos. Sí, orgullosa y agradecida por ese apoyo de ese foro, de esa gente, de ese público de Eurovisión. Ainhoa, cabe destacar también que esa no fue la única vez que intentaste ir a Eurovisión, porque también recuerdo que con tu victoria al interno de Operación Triunfo, sí, pasaste automáticamente a la gala Eurovisión, donde estuviste con Beth y con Manuel Carrasco, por cierto, un disco que me encantó, donde cantaste la canción La Fuerza del Corazón, Mi Razón de Vivir, ay, sí, y Viva la Noche, que luego fue interpretado más adelante por Rusia, convirtiéndolo en un hit del verano. Sí, bueno, a mí todavía me envían la gente, y me encanta, y lo agradezco, por favor, que lo sigan haciendo, fans y amigos. Estamos aquí bailando, que viva la noche, viva el amor. Oh, ¡qué maravilla! Ainhoa, es de agradecer eso. Dime, perdóname. Sí, estamos en los tiempos de los duetos, la verdad es que proliferan. ¿Qué dueto te gustaría realizar, particularmente ya que vemos que tienes una proximidad muy interesante con América Latina? ¿Con quién te gustaría hacer un dueto? Una colaboración. Con mucha gente, las Hash. En México son unas chicas, además de que me caen, perdón por la expresión, pero poca madre, o sea, maravilloso. Me parecen mujeres trabajadoras, simpáticas, cantan maravilloso, buena gente. Estudio que digamos, tocan, cantan, me parece muy bonito, baladas, un poco pop, country, me quedaría con Hash. Ahora, si ya puedo tocar de un nivel súper, súper alto, que yo soy mega fan de esa mujer, Celine Dion, ya por soñar es libre, ¿no? Digo. De eso se trata la vida, ¿no? De eso se trata la vida, porque, exacto, los sueños se hacen realidad. Ainhoa, por cierto, en OT pudiste interpretar un tema de Celine Dion, Si tú eres mi hombre, me lo recuerdo. Sí, sí, la verdad que, bueno, tuve la suerte de verla en Las Vegas y yo llorando ahí como loca y cantándola. Así. Sí. Es muy bonito además el poder sentirte fan de otras personas que se dedican también a tu trabajo, ¿no? Porque al final también estás desde el punto del fan, del admirador que está ahí, ¿no? Y sabes lo que la gente puede llegar a sentir por ti y es maravilloso, de verdad. A propósito de eso, Ainhoa, de ese comentario, ¿qué cantantes, qué músicos han sido influencia en tu carrera? Wow, mira, qué buena pregunta, gracias. Pues para mí una gran compositora mujer que yo creo que vivió una experiencia bastante parecida y que mucha gente no, o sea, la desconoce, ¿no? Porque conocen la parte de Alanis Morissette del primer disco, Jagged Little Pill, donde ya pues ya tenía como un estilo muy definido y yo amo, ¿no?, a esa mujer. Pero ella pasó un proceso con una televisora y con una discográfica donde obviamente el primer disco, el segundo, le obligaban a componer cosas que ella no sentía, a vestirse de una manera que... Es un proceso que la mayoría de artistas nuevos, cuando no te permiten ser tú mismo, pues al final pues vives, ¿no? Entonces yo me siento muy identificada con ella. Me parece una mujer con una voz excepcional, un carácter muy particular y una música, bueno, genial, ¿no? Y sobre todo también yo admiro mucho a las personas que sean personas enteras, ¿no? Uh-huh. Que nunca hayan tenido que dar ningún tipo de noticia pues complicada por haber hecho alguna cosa fuera de lo normal, no sé. Sí. Subirte a una pirámide, ¿sabes? O vender tu vida privada. Yo lo respeto, pero prefiero que sea una persona entera en ese sentido y solamente trabaje vendiendo su trabajo. Alanis, somos cantantes. Alanis Morissette. Alanis Morissette. ¿Cuál es tu canción favorita de Alanis Morissette? Bueno, por ejemplo, Jagged Little Pill, que es como se llama el disco primero, o Ironic, que lo pude cantar, de hecho, y lo canté en el programa. Ah, sí. Y lo canté por una sencilla razón. Sí, lo canté porque para mí era muy irónico el sentir que me estaban, venga a nominar, y que incluso me nominaban porque me decían que me parecía mucho de repente a una cantante, a Luz Casal. ¡Wow! Pues para mí es un honor. O que me parecía de repente a... ¡Wow! Pues qué bueno, ¿no?, que me puedo parecer a esta gente. ¡Qué malo! Digo, si no le parecía a nadie, cantaría fatal, ¿no? Claro. Pero entonces tuve ese punto irónico de, bueno, pues entonces decidme, por favor, qué queréis que haga, ¿no? Sí, es muy buena canción esa. Ainhoa, a través de tu carrera artística nos has enseñado lo que es el triunfo, lo que son los éxitos y todos esos sueños, esos deseos que tienes todavía pendientes. No nos cabe la menor duda de que los vas a realizar por tu talento, por tu gran capacidad y también por ese gran corazón que tienes. Muchas gracias. Gracias. Nosotros sencillamente en el Café Mañanero nos limitaremos a seguir atentos a tu carrera. Muchísimas gracias, chicos. Me ha encantado desayunar con ustedes. Y a nosotros contigo. ¿Estás dónde exactamente, Ainhoa? Estoy ahora mismo en el País Vasco y hoy pongo rumbo para Madrid. En tu para, tierra. Como les comentaba, mañana meterme en el estudio de grabación. Por favor, gracias, que esto se pueda repetir. Un saludo a toda la gente de Latinoamérica y mi querida España. Me faltan muchos lugares por llegar, pero como siempre he dicho, hasta que no tenga los dos pies puestos en la tumba, seguiré cantando y seguiré viajando para compartir. Por fortuna para nosotros, que nos quedamos ansiosos por esa fecha, por conocer esa fecha en la cual ya podrás develar cantidad de información, sí, que nos has dejado con la expectativa, pero además que podremos escuchar ese quinto disco que seguramente va a ser recibido con gran gusto y emoción por todos los que te seguimos. Un placer enorme compartir este cafelito mañanero contigo. Atención, sí, fans, chicos. Atención, seguidores del Café Mañanero, porque Ainhoa también nos acompañará próximamente en Gente Latina. Allí nos brindará más sobre su biografía, discografía, y también nos contará una que otra curiosidad. Chicos, así que atentos porque vendré la semana que viene con esa novedad. Muy bien. Ainhoa, muchas gracias y que tengas un resto de día muy feliz. Igualmente, chicos, cuídense. Un gracias, abrazo Ainhoa. Para ti. Qué bien, espectacular, Ainhoa. La verdad es que nos ha hecho pasar un rato bastante agradable aquí en el Café Mañanero. Ainhoa, de Operación Trufo 2002. ¿Sí? ¿Recordaste algo, Lili? ¿Alcanzaste a recordar algo? 18 años más tarde. Imagínate tú, como si el tiempo no hubiera pasado. Definitivamente esa capacidad que tienen los artistas como Ainhoa para perseverar, para mantenerse incluso a pesar de esos episodios personales como el que narró de ese par de accidentes. El accidente, claro. Que la apartaron un tanto de los escenarios y de la música, pero que, bueno, definitivamente esa es su gran pasión, su misión de vida, y allí la tenemos tan vigente como siempre. Creándonos la expectativa de un próximo disco, un quinto disco ya dentro de su carrera. Así que definitivamente alguien que merece toda nuestra admiración. Muy bien. Y pasamos a otro apartado aquí en el Café Mañanero. Colombia estará de fiesta el próximo 20 de julio. Y aquí en el Café Mañanero estamos haciendo algo muy especial, una programación especial, destacando aspectos de Colombia. Y una de las cosas en que más destaca Colombia por estos tiempos es su gastronomía emergente. Aquí en Valencia se puede disfrutar. Hay un lugar que se llama El Establo. El Establo está en pleno corazón de la ciudad. Y mire que precisamente se ha ganado el cariño y sobre todo el gusto de la gente, El Establo. Estamos en contacto a esta hora con Sebastián, que está al frente de este importante proyecto gastronómico, muy bien decorado, espectacular. De manera que si quieren acercar a Colombia por estos días, allí está El Establo. Sebastián, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Bien, queremos saber qué es lo que podemos encontrar de Colombia en El Establo. Claro que sí, Jorge, no, aparte de que van a encontrar como si se sintieran en su tierra, lleno de un ambiente que te transporta a Colombia, van a encontrar una gastronomía muy variada, Jorge, una cantidad de platos que te van a recordar esos sabores, como las empanadas, papas rellenas, pan de bonos, el chicharrón, el chorizo, las arepas, bandeja paisa, un sinfín de variedades que hacemos nosotros mismos. Estaba hablando en estos días de las empanadas y los tamales de pipián, ¿eh? Y a Lili le llamó la atención. Correcto, Jorge, es una receta muy tradicional de la ciudad donde yo soy, Popayán. Y nada, es un producto que es autóctono de la zona, que es a base de maíz y una variedad de papa que solo se da ahí. Y lo hemos traído aquí a la ciudad de Valencia, y la verdad que es un producto que ha gustado mucho a la gente. Sebastián, ¿qué podemos entonces? ¿Cuál es el mensaje que le envías a todas las personas que a esta hora nos están escuchando y que quieren acercarse a lo que es en la cultura colombiana a través de la gastronomía? Claro que sí, es una invitación a que pasen por el restaurante El Establo para que degusten de toda esta variedad de comidas, que se reencuentren con su cultura y que conozcan un poco más de toda esta tradición que une nuestros lazos con ese país tan apreciado que recordamos en cada momento. Me llama la atención cuando voy al Establo que hay mucha gente de aquí, de España, valencianos, disfrutando los sabores de Colombia. ¿Qué es lo que más le está gustando de los tantos productos que tiene El Establo, en particular a los españoles y demás latinoamericanos? Sí, un producto que les llama muchísimo la atención es la empanada. Nos encuentran una variedad de sabor que junta algo que es el crocante de la masa con la suavidad que tiene por dentro de la patata, la carne, y es unos sabores que la verdad les ha gustado bastante, y es algo que todos los días nos están pidiendo y nada, ha tenido una gran acogida con el público español y la verdad que nos ha impresionado cómo la gente disfruta comiéndose unas empanadas, inclusive el picante, que es algo que muchas veces no toleran, lo pide la gente con el pico de gallo, que nada, que disfrutan junto con la empanada. Hola Sebastián, yo soy Liliana y aquí estoy, mira, contando las horas para que Jorge me lleve a conocer el establo y a disfrutar de la gastronomía. Hablas de las empanadas y las empanadas tienen en común con las arepas la posibilidad de ofrecerte mil sabores con cualquier cantidad de rellenos, ¿no? ¿Cuáles son los rellenos, las arepas, las empanadas, los rellenos que tienes allí en el establo? Ya hablaste del de papa y carne, pero ¿qué otro ofreces? Señora Liliana, pues sí, mira, lo que son las arepas, manejamos mucho lo que es la variedad con la carne desmechada, que es algo que también ha gustado muchísimo, y preparamos también una que le ponemos chicharrones encima, que le da ese crocante que le gusta tanto a la gente, lo que es las arepas. Y tenemos también una especialidad que es la arepa con queso para las mañanas, que sienta muy bien a la gente, se toma con su café y nada, es una combinación que también ha gustado muchísimo. Sebastián, muchas gracias. Sencillamente recordarle a nuestros oyentes dónde está el establo. Claro que sí, Jorge. Estamos ubicados en calle Estrella número 3 en Plaza España, junto a la Estación del Norte. Y nada, nos pueden encontrar aquí de 8 a 4 y media, de lunes a sábado. Muy bien, el establo, recuerden, aquí en Valencia. Sebastián, feliz fin de semana. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Ya saben, la actualidad deportiva empieza con el título del Real Madrid. Se coronó campeón una vez más de la Liga Española. Adolfo Jiménez del Río tiene todos los detalles. Se cumplió una jornada en el mismo horario. Se definió algo más acerca del descenso. Vamos con los detalles sobre ya la recta final de nuestro programa. Siempre nos quedamos cortos de tiempo, desafortunadamente. Y nunca mejor dicho, en la radio el peor enemigo es, sin duda alguna, el tiempo. Adolfo Jiménez del Río. Y entramos de lleno con la Liga Española, que ya tiene campeón, el Real Madrid. Y es que ha consolidado toda esa racha de victorias que venía consiguiendo y que viene consiguiendo y que inclusive aspira a continuar teniendo, además quizá ampliándola hasta la Champions League, porque recordemos que tiene que enfrentar al Manchester City en la ida. Pero la victoria de anoche sobre el Villarreal 2-1 fue significativa para lograr este título y demostrar que la estructura generada por Zinedine Zidane es la adecuada para darle la fortaleza a este equipo, no solamente en la defensa, ya que es la valla menos vencida, sino también en la delantera, porque quizá el mismo Benzema está demostrando que ya tiene la cuota goleadora y le pisa los talones a Leo Messi por el pichichi de la liga. Un Real Madrid que con su título 34 se mantiene en lo más alto del palmarés de las ligas españolas. Pero el Valencia Club de Fútbol también tiene una opción, y es que con la victoria sobre el Español parece ser que retoma alas y aspira a estar en Europa League. Eso sí, dependerá absolutamente de los resultados que tenga la Real Sociedad y el Getafe en la última jornada de la Liga el próximo domingo. Pero la sorpresa realmente de la noche no la dio el Celta de Vigo, ya que parece ser que con la derrota de anoche se tiembla la posición del descenso y podría caer estrepitosamente y dejar por fuera las opciones de estar en primera división. Tienen que ir por la victoria, así como también lo aspira el Leganés, el otro equipo que podría quedar por fuera de la primera división, sumándose al Mallorca, que quedó anoche precisamente en descenso con el Español. Y lo último que se espera realmente es la reacción del Barça, ya que Leo Messi fue contundente con sus palabras en el día de ayer, precisamente anoche, después de terminar el partido que perdieron ante los Osasuna, y hace énfasis que así como están jugando, es imposible que se ganen las Champions y que era insuficiente la forma de jugar para poder ganar una liga en España. Escuchamos a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, contento, feliz por este nuevo título que suma en sus vitrinas, un nuevo trofeo. Una gran felicidad, pero la misma que tienen los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y en general pues todos los aficionados, ¿no? Y como has dicho, muy especialmente esta liga, que ha sido una liga, digamos, atípica, con muchas dificultades. Donde ha habido que imponerse no solo desde el punto de vista físico, sino también mental. Y bueno, como digo siempre, es una alegría grande, pero no podemos olvidar y siempre queremos recordar a todas esas personas que han sufrido, que se han ido, gente que no deberían de haberse ido, y que nos produce esa sensación agridulce de una gran satisfacción y un gran recuerdo, porque esta pandemia ha hecho sufrir mucho. Bueno, eso es seguro, o sea, es decir, el éxito es de los jugadores, que durante esos 3 meses que han estado en sus casas, pues han hecho el ejercicio que se les ha mandado, lo han cumplido perfectamente, después han salido con una mentalidad única. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Bueno, debo decir, en la parte del descenso, aclarando las cosas, que ya estaba descendido el Español, eso está bastante claro. El otro equipo que ya es de segunda división es el Mallorca. Sí, el Mallorca. Y lógicamente faltan por definir, a ver qué pasa, porque tiene 35 puntos el Leganés, 36 el Celta. Entonces, o será el Leganés o el Celta de Vigo. Complicó con las cosas el Celta de Vigo. Bien, y bueno, por la zona de Europa League queda un cupo pendiente, esa repesca. Se la está jugando ahí el Valencia, pero la tiene bastante difícil. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias, de verdad, por acompañarnos. Les deseo un excelente fin de semana. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Liliana Lozano, Ransel Lavata y este servidor, Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Está Quique por allá tocando la puerta. ¿Eh? Quique Traver ya está aquí. Sí. Quique Traver para hacerles dar la bienvenida al fin de semana con buen rollo. Así que quédense con nosotros. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo y será hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, amigos de Latinos FM 107.9. Queden en sintonía, que hay mucho más. Recuerden que el Café Mañanero lo pueden volver a escuchar en nuestra página web latinosfm.es, igualmente en ebooks. No se pierdan el próximo domingo a las 11:30, Gente Latina. Venimos cargados de buen contenido de entretenimiento solo para ustedes. Gente Latina, el próximo domingo a las 11:30. En la 30 del TDT. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. No hay mejor plan este verano que reencontrarnos en Restaurante Yacaré. Espectacular terraza y amplio comedor, con distanciamiento y todas las normas sanitarias garantizadas. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos a la carta, menú diario y ahora almuerzos. Descubre sabores únicos en Restaurante Yacaré. Contamos con salón privado. Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, Valencia. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Panadería y pastelería ecuatoriana. Masa y Miga. Masa y Miga te ofrece gran variedad del rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas y un sinfín de pan ecuatoriano y tartas para cualquier compromiso social. No te olvides de los exquisitos helados, cholados y granizados de Masa y Migas. Dirección: calle Pedro Cabanes y Marqués de Montortal, sector

atraco. Ella es un atraco. El Sánchez el vestido, el Sánchez los tacos. Le gustan los capos, los pacos. La hierba en hoja de tabaco. Los dólares todo en el saco. Nada de banco, sí que mucho blanco. Se lleva a los locos a manar pa'l barranco. Esta gata se come la rata. En medio del disco con salsa y bachata. Con sobre dos y metida en pañata. Con beso y veneno te borra la data. Mala, mala es. Hechicera, traicionera. Con ese culo inmenso hace perder trigo a cualquiera. Muy buenísimos días. Qué verdad, ¿eh? Todo lo que sube, baja. Así que si hoy te crees que estás arriba, mañana puedes estar abajo. Y si estás abajo, mañana puedes estar arriba. Así que arriba ese ánimo, porque tenemos todo una artillería musical preparada en este viernes, que ya estamos a fin de semana, Sabemos que son fines de semana atípicos, pero bueno, siempre con precaución. Bueno, continuamos con más música. En este caso, con el dúo gaditano. Con este Andy Lucas, con este Tanto la querías. ¿Lo recuerdas? Tan hermosa y a la vez tan difícil. Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera. Si me trataste como a un juguete sucio y abandonado. Si no comprendes que el amar es algo más que besarnos. Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado. Que lo mío no es ir de flor en flor, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena. Y decirte que hay corazones que no huyen de la...